Las dos, la una en Canarias. Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es día de análisis político en España tras las elecciones aragonesas. Los titulares limpios de los votos son que el PP ha sido el ganador de estas elecciones con 26 escaños, pero perdiendo dos asientos con respecto a las elecciones de hace tres años. El PSOE mantiene el segundo puesto, pero pierde cinco asientos y Pilar Alegría iguala el mínimo histórico de Javier Lambán en 2025. Vox en tercera posición duplica presencia hasta 14 asientos en las Cortes aragonesas. También el doble de escaños, 6 para el CHA. Aragón existe, pasa de 3 a 2. Sumar Izquierda Unida mantiene su escaño y Podemos pierde el suyo. A partir de aquí, cada cual, ya saben, analiza los datos como mejor le conviene y haciendo proyecciones nacionales, obviando que los votantes de Aragón representan en torno a un 2,7% de las personas que tienen derecho a voto en toda España. Pero bueno, hay reflexiones que son evidentes, como que el adelanto electoral no le ha salido al PP como quería, que la dependencia de Vox va a ser mayor porque los de Abascal tienen más poder en la Cámara, que los candidatos regionales no le están funcionando al PSOE y que la fragmentación más a la izquierda tampoco. Hoy Feijóo estaba contento, su candidato Jorge Azcón decía a la entrada que no se arrepiente de haber pulsado el botón electoral antes de tiempo, el líder del PP decía que estaba dispuesto a pactar con Vox con la Constitución como línea roja. Lo que acordemos de forma razonable se hará, y lo que no acordemos porque no está en la Constitución ni en las leyes, no se hará. Vox no puede convertirse en un muro, porque los españoles no han votado eso, y porque yo no soy santo. Vox va por todas, no lo va a poner fácil, quiere de todo en Aragón, consejerías, vicepresidencias, lo que puedan, ha dicho el portavoz Fuster, en línea con lo que piden en Extremadura. Es muy razonable todo lo que pedimos en Extremadura y va a ser muy razonable lo que vamos a pedir en Aragón, de acuerdo a nuestro programa político, de acuerdo a los intereses y necesidades de los aragoneses, y ahí nos encontraremos o no con el Partido Popular. Y el PSOE, no sabemos si la autocrítica irá por dentro, apunta a esa necesidad de Vox de los populares. Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal Socialista. Hemos perdido en escaños, lo reconocemos, pero estamos donde estamos. Y hay Partido Socialista para rato, tenemos una muy buena candidata para Aragón y estamos convencidos de que vamos a hacer un trabajo desde la oposición para convencer a la mayoría de los aragoneses y de las aragonesas, porque la alternativa ya veremos cuál es. De momento la que tenemos encima de la mesa es la incertidumbre. A su izquierda, los partidos con proyección nacional también tienen que hacer introspección. A partir de ahí media repasaremos el estado de ánimo de todo el arco parlamentario. Al tiempo en España, hoy tenemos otros asuntos importantes de corte meteorológico y laboral. Hoy con la borrasca Marta ya de retirada en Andalucía, todavía aviso naranja por lluvias en Grazalema. No se puede bajar la guardia en esa zona, tampoco en las colindantes al río Guadalquivir. Los desalojados siguen superando los 6.000. Hasta ahora el presidente del gobierno visitaba la localidad granadina de Huétor Tájar, eminentemente agrícola y que ha sufrido fuertes daños. Ahí está Nacho Gómez. Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez anuncia ayudas para los damnificados, pero lo hace dentro de un perímetro de seguridad que le aleja 150 metros del numeroso grupo de vecinos que se ha concentrado tras las vallas. Reclaman ayudas, pero también piden responsabilidades por las crecidas controladas que han inundado localidades como esta de Huétor Tájar. En esta ocasión, Pedro Sánchez se ha comprometido a movilizar ayudas para los pequeños agricultores. Huétor Tájar vive del espárrago. El 35% del cultivo está ahora mismo bajo el agua. Sánchez ha destacado que Marta ha sido la séptima borrasca de este año y que eso requiere de los partidos políticos, de la unidad de ellos, de diagnóstico y de anticipación. Con ese gran acuerdo de país que necesita España en la respuesta conjunta, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista económico y social, a una realidad climática que claramente es diferente a la que hemos podido tener tradicionalmente. Toque de atención a los negacionistas del cambio climático. Gracias. En el Duero, en los afluentes del Tajo, también hay zonas con nivel rojo. Estaremos pendientes también de Marruecos, donde las lluvias e inundaciones han dejado más de 150.000 desplazados en el norte del país. Y como decíamos, meteorológica y laboral, la huelga de maquinistas y todo el sector ferroviario está dejando incidencias también en toda España. Nos vamos a ir a Barcelona. Marga Esparza está en Sants. Marga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, unos 300 trabajadores del sector ferroviario y de los delegados sindicales convocantes de la huelga se han concentrado ante las puertas de Sants. Después han entrado en el vestíbulo de la estación con las pancartas y reclamando en sus consignas más seguridad en la red viaria. Es el motivo que los ha llevado a convocar la huelga de 3 días y que afecta especialmente a los usuarios de Rodalies de Cataluña, que ya acumulan muchos días de problemas en la red. Tienen razón, tienen mucha razón, ¿verdad?, de estar haciendo eso por su seguridad también, pero nos afecta bastante, ¿verdad? Yo creo que es necesario por toda la situación que está pasando, por todos los accidentes que ha habido últimamente por eso, y pienso que sí es necesario, pero que para la sociedad, para quienes que trabajamos muy lejos, nos afecta. Desde Renfe acaban de informar que en lo que llevamos de la primera jornada de huelga tan solo se ha cumplido un 42% de los servicios mínimos en Rodalies de Cataluña. Renfe cifra en un 11,6% el porcentaje de los trabajadores del turno de mañana en todas sus empresas que ha secundado la huelga del sector convocada, recuerden, para 9, 10 y 11 de febrero. Un porcentaje que baja al 11,2% y se incluye la plantilla del turno de noche. Los maquinistas, sin embargo, cifran en el 100% el seguimiento de la huelga del sector ferroviario. Aymar, Rosa Perarna, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Empezando por el protagonista indiscutible del día. ¡Ahora sí! Bad Bunny y medio mundo se deshace hoy en elogios por su celebradísima actuación anoche en el intermedio de la Super Bowl, la primera de la historia íntegramente en español. Un espectáculo de 13 minutos en el que el artista puertorriqueño ha reivindicado la unidad del continente americano en uno de los momentos más oscuros, con el ICE sembrando el terror con sus redadas para deportar a migrantes hispanos. Trump ha arremetido de nuevo contra él. Corresponsal en Washington, María Caro, buenas tardes. Buenas tardes. Dice literalmente Donald Trump que el show de anoche fue una bofetada a la grandeza de los Estados Unidos, que no estuvo a la altura de la creatividad y la excelencia de este país y que nadie entendió una palabra de lo que decía Bad Bunny. Bad Bunny cantó exclusivamente en español en un momento en el que hablar español o con acento en este país puede ser sinónimo de detención. Gritó su amor también por América, pero por una América más amplia, desde el sur, desde el Chile hasta el norte en Canadá. A partir de 12:30 volvemos a Estados Unidos y vamos a estar también en Londres, porque se le complican las cosas al primer ministro Keir Starmer. En menos de 24 horas han dimitido 2 de sus cargos más cercanos, su jefe de gabinete ayer y su director de comunicación hoy por el escándalo Epstein. Aquí la jueza ha tomado declaración a los 3 escoltas que acompañaron a Carlos Mazón el día de la riada. Le han confirmado que no llegó a la Generalitat hasta las 8:10 de la tarde después de su comida en el Ventorro. Y también de lo judicial, imputados por primera vez 2 exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, por el caso Pegasus, el presunto espionaje al entorno del independentismo. Después se lo ampliamos y vamos a detenernos también en las cifras que evidencian los riesgos de las nuevas tecnologías para niños y adolescentes, justo cuando el gobierno plantea prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16. Sanidad alerta hoy de que está aumentando su participación en apuestas y juegos de azar, y un 15% ya presentan un uso problemático de aplicaciones como Instagram o TikTok. Para que se hagan una idea, 3 de cada 4 chicas y la mitad de los chicos sufren ansiedad si no responden los mensajes al instante. Inseguridad en caso de no poder acceder a internet, la posible ansiedad en caso de no recibir un mensaje y no poder responderle, o también la falta de sueño en caso de un uso intensivo de redes sociales. Nos quedan los mercados, que hoy miran a Estados Unidos, pendientes del dato de paro y de inflación. Las bolsas europeas empiezan semana con subidas. El IBEX por encima de los 18.000 puntos. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Y con el impulso del sector bancario, el Sabadell a la cabeza rebota tras las caídas del viernes a raíz de sus resultados empresariales. La entidad sube más de un 4% hoy. El resto de bancos también empujan al IBEX. Un factor positivo está en Italia. Unicredit ha publicado beneficios históricos y se dispara un 6% en la bolsa de Milán. De momento, Wall Street apunta a una apertura ligeramente a la baja, con las bolsas europeas por el momento con subidas ligeras. Y en los deportes, Joan Laporta dimite como presidente del FC Barcelona de Nel Ampuero. Buenas tardes. Junto con parte de su directiva, es el primer paso para la carrera a su reelección. Laporta será candidato, Víctor Font con toda seguridad le seguirá, conseguirá los avales y a partir de ahí puede salir algún otro candidato más. El presidente en funciones será el que hasta ahora era vicepresidente, Rafa Juste. Las elecciones el 15 de marzo, el nombramiento el 30 de junio. Todo en una jornada en la que el Barcelona continúa líder de la Liga, a pesar de la victoria del Real Madrid en Mestalla en un partido que acabó con con pitos al entrenador local. El Atlético de Madrid sufrió la primera derrota en casa y eso lo puede aprovechar el Villarreal esta noche si gana el Español en la Cerámica. Y fuera del fútbol, esta tarde debut de nuestras dos parejas de patinadores en los Juegos de Milán Cortina, la abanderada Olivia Smart junto con Tim Dick y por otro lado, y abriendo la competición, Sofía Ball y Asaf Kasimov. Ampliamos a partir de media hora nuestros compañeros de los centros territoriales. Radio Nacional de España. Crónica de Andalucía. 2:10, buenas tardes. El tren de borrascas aún mantiene en unos 6.000 el número de desalojados en Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz, con especial atención al nivel del Guadalete en Jerez y a la sierra. Aquí la lluvia no cesa, más de 120 litros ya se han recogido hoy en Grazalema. En Ubrique sacaron el río de debajo del suelo a las calles para evitar más destrozos. El resto de evacuados pueden regresar desde ya a sus viviendas. Otra cosa es cómo se las han encontrado. Vamos, deseando, porque como en tu casa no se vive en ningún lado, ¿no? A ver, esperemos que esto no vuelva atrás. Parece que la cosa se está remediando. No dice el policía, venga, coged lo imprescindible y salís corriendo. Vamos, la puerta me la van a echar abajo. Que no haga tanto daño como está haciendo y la verdad que para un poco, que es lo que necesitamos ahora mismo. Más que me ha preocupado porque ha habido temblores, ha habido unos cuantos temblores. Que no nos dejen abandonados como la segunda inundación del 2010. Hoy cerca de un centenar de clases no han podido abrir porque hay infraestructuras dañadas. En carretera se cuentan hasta 180. Desde Huetortájar, en Granada, donde hay un tercio de su producción agraria anegada, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha dicho que las ayudas del Estado llegarán en cuanto se puedan evaluar los daños. A toda la comarca, a toda la provincia de Granada, por supuesto también al conjunto de la Junta de Andalucía, que por supuesto el Gobierno de España va a estar trabajando en lo que es la respuesta a esta crisis, pero también en lo que es el relanzamiento y la reconstrucción de todos los daños ocasionados por esta borrasca. Esperando una tregua en lo meteorológico, hacemos una parada en la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Durante la tarde disminuyen las precipitaciones en Andalucía y también disminuye la nubosidad, pero seguiremos con algunas lluvias, especialmente en el entorno de las sierras béticas y el área del estrecho. Lluvias que continuarán siendo más abundantes en las sierras de Grazalema y Ronda, pero que por la tarde se debilitan. El viento del oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el área del estrecho y el tercio oriental, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El oleaje puede alcanzar los 3 metros de altura en las costas de Granada y Almería. Temperaturas en ascenso notable, máxima de 22 grados en Málaga, 20 en Almería, Sevilla y Córdoba, 18 en Huelva y en Jaén, 17 en Cádiz y 16 en Granada. Es una información de AEMET. Y conocemos cómo se circula en las carreteras de la comunidad a esta hora, pendientes también de todas esas incidencias. DGT, José Antonio Pedrosa, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila en las carreteras andaluzas. Tan solo van a encontrar ligeras complicaciones en la salida ya de Sevilla por la S30 en el entorno de Tomares y Camas. Y al igual también van a encontrar complicada en Málaga, la A7, ya en la zona del Morche, en este caso en ambos sentidos de la marcha. Y precaución ya por último también en Córdoba, en este caso de entrada por la A4 en la zona de Alcolea. Al margen de ello, seguimos pendientes de ese temporal que deja más de una centena de carreteras intransitables ya de la red secundaria, por lo que les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas. Alberto Valeriola y David Moreno en el control técnico, reciban un saludo de Luis Delgado. Esto es la Crónica de Andalucía. A pesar de la mejoría en lo meteorológico y en lo hidrológico, la Junta mantiene el sistema operativo de emergencia en el nivel 2 por la previsión todavía de lluvia hoy, mañana y pasado. Se sigue recomendando extremar el cuidado en cauces y arroyos. En paralelo se empieza ya a pensar en la reconstrucción, porque las pérdidas son milmillonarias. Gonzalo Rodríguez. Buenas tardes. Es una estimación muy preliminar. El gobierno andaluz calcula 3.500 millones en pérdidas solo en agricultura, con la afectación al 20% de la producción y más de 500 millones en desperfectos en carreteras. La Federación de Hoteleros, por su parte, habla de un 15% de anulaciones y de una caída del 30% de las reservas, unos daños que requerirán reformar los presupuestos para asumirlos y también de las ayudas de otras administraciones. Carolina España, consejera de Economía. Habrá que arreglar carreteras, colegios, caminos rurales, pero aquí va a estar una vez más la Junta de Andalucía. Si hace falta buscar los recursos debajo de las piedras, lo buscaremos. Si hace falta reprogramar los presupuestos de la Junta, lo haremos. Y por supuesto, llamaremos a todas las puertas. En Cádiz, Aún, Goy, Grazalema, Ubrique o Jimena de la Frontera se encuentran en aviso naranja por lluvias que pueden seguir dejando acumulados superiores a los 150 litros por metro cuadrado. Allí los técnicos siguen analizando el terreno, mientras en otros puntos de la provincia se respira algo más aliviados. Es el caso de algunos núcleos de poblaciones rurales en el término de Jerez de la Frontera, donde decenas de familias han podido ya regresar a sus casas. En una de ellas, en San Isidro del Guadalete, se encuentra un equipo de Radio Nacional. Con Juan Carlos Cardeño está Merche Basadre. Buenas tardes. Buenas tardes. Más de 400 vecinos de cuatro zonas rurales están de vuelta ya en sus hogares con la vista puesta en el cielo. Rafael es uno de ellos. Está la cosa bien, ahora mismo está la cosa bien. Vamos a ver y lo que hace el tiempo este ya de aquí para adelante. Aunque esta vez ha quedado en un susto, los vecinos aquí comentan que no es la primera vez que se ven aislados por el agua. En la casa del Félix, ¿tú te acuerdas? Sí, cuando sí, Marmo tenía ahí las vacas y tenía todo eso, ahí se vio el agua en la casa del Félix más de una vez. Los vecinos todavía con la psicosis esta de los cortes de carreteras y demás. El río es verdad que lo hemos tenido muy cerquita, hace años que no se veía. Escuchábamos también a Manuel Sánchez, alcalde de esta pedanía. En otra, en Lomo Pardo, encontrábamos también esta mañana a Carmen, que llegaba con provisiones. Estos días ha tenido que dejar su casa dos veces. Claro que se sale, se desborda el Guadalete y el Salao en Estella. Entonces nos quedamos aquí incomunicados. Esta tarde nueva reunión del CECOP para actualizar la situación aquí en la Vega del Guadalete. En Arcos también se ha anunciado el regreso de todas las personas desalojadas al haber bajado el desembalse desde el pantano a 100 metros cúbicos por segundo cuando llegó a ser de 700. Gracias, Merche, por esa información en directo desde de la frontera, muy pendiente de todas las novedades que tengan lugar. En Córdoba se vigila de cerca el caudal del Guadalquivir, que continúa bajando el nivel rojo en 5 puntos de la provincia. Aunque siguen más de 500 personas desalojadas afectadas, ya han podido regresar la mayoría de vecinos de las parcelaciones próximas a la capital. Con ellas está Isabel Jiménez. Buenas tardes, Luis. Desde Majaneque hasta Alcolea, el Guadalquivir ha invadido campos, corrales y casas. De algunas, de momento, se niega a marcharse. Son voces de algunos de los parcelistas del aeropuerto que solo pueden acceder a sus... Son voces de los parcelistas del aeropuerto que solo pueden acceder a esas casas para coger lo imprescindible, por ejemplo, medicamentos. Otros, en Fontanar de Quintos, han tenido más suerte. Como esta situación es recurrente, muchos muebles se han podido salvar anticipándose, subiéndolos para evitar que los toque el agua, que allí finalmente no ha sido tanta. En Las Cigüeñas, a medio camino entre Córdoba y Alcolea, Isabel, sin embargo, no tenía tanta suerte. Gracias, Isabel Jiménez. Hemos tenido un problema con ese sonido. En la provincia de Granada, la mitad de sus municipios tendrían daños a causa del paso de las borrascas. Los vecinos de Dudar ya han regresado a casa. Aquí también se afanan en valorar daños y retirar lodo. Una de esas localidades más afectadas es Huétor-Tájar. Aquí los vecinos nunca habían visto al genil colarse en el pueblo. A esta hora finaliza su visita a la localidad del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Allí, con la asistencia técnica de Juan Carlos Fernández, está Nacho Gómez. Nacho, adelante. Pedro Sánchez ha garantizado ayudas para los damnificados, pero lo ha hecho dentro de un perímetro de seguridad que le alejaba a 150 metros del numeroso grupo de vecinos que se ha concentrado tras las vallas. Reclaman ayudas, pero también piden responsabilidad por las crecidas controladas que han inundado localidades como esta de Huétor-Tájar. Aquí más de un centenar de vecinos y negocios han quedado anegados. Las calles de la ribera del río Genil están llenas de muebles y electrodomésticos estropeados. En esta ocasión, Pedro Sánchez se ha comprometido a movilizar ayudas para los pequeños agricultores. Huétor-Tájar, como has dicho, vive del espárrago. El 35% del cultivo ahora mismo está bajo el agua. Sánchez ha destacado que Marta ha sido la séptima borrasca de este año y que eso requiere de la implicación y de la unidad de los partidos políticos para su diagnóstico y también la anticipación. Y eso creo que tiene mucho que ver con ese gran acuerdo de país que necesita España en la respuesta conjunta, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista económico y social, a una realidad climática que claramente es diferente a la que hemos podido tener tradicionalmente. Por otro lado, el alcalde de Huete Ortájar ha dicho que va a pedir la declaración de zona catastrófica y que abrirá una oficina para que los damnificados tramiten las ayudas. En otra localidad, en la de Dúdar, los vecinos han vuelto a quedar aislados solo unas horas después de su regreso a sus casas. A su vuelta han encontrado varias viviendas inundadas, pero sobre todo negocios e instalaciones municipales arrasadas. Hace escasos minutos, y esta es la última hora, han logrado despejar un acceso gracias a la maquinaria pesada. Gracias, Nacho. Eso en Granada, en la provincia de Málaga, la situación se va normalizando, aunque Ronda sigue hoy en aviso amarillo por lluvia hasta las 6 de la tarde. Este municipio sigue acogiendo a más de 500 vecinos evacuados por los efectos del temporal. 485 de ellos de Grazalema y 70 de la estación de Benahoján. Todos están alojados en hoteles y viviendas particulares, mientras en el pabellón deportivo de El Fuerte se sirven comidas y se presta asistencia a los afectados. Antonio Rial. Sí, Ronda se vuelca con los desalojados. Son numerosos los voluntarios que ayudan en la cocina o en el reparto de alimentos y ropa. Los vecinos de Grazalema y de la estación de Benahoján agradecen la atención, pero mantienen la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a casa. Y los de Grazalema, sobre todo, preocupados por cómo se van a encontrar su pueblo. La intranquilidad que tenemos es la estructura del pueblo, ya no el agua en sí, porque el pueblo estaba seco como tal. Aunque va a seguir lloviendo y demás, que también es una incertidumbre, pero más que nada es la poca seguridad que tenemos hasta que hagan pruebas y balances de lo que pueda darse. Al igual que en Grazalema, los 180 vecinos de la estación de Benahoján tampoco saben cuándo podrán regresar a casa, pendientes de que baje el nivel de agua de la presa de Montejaque, que de desbordarse causaría la crecida del río Guadiaro. En el núcleo de secadero de Casares, sus 1.500 vecinos ya no están aislados y los 20 desalojados han regresado a sus domicilios, pero siguen sin recuperar completamente el suministro eléctrico. Hay 17 carreteras cortadas en la provincia malagueña, todas ellas secundarias, y permanecen interrumpidas las conexiones por tren de la Band Málaga-Granada y los de media distancia Sevilla-Málaga y Antequera-Algeciras. Aguas abajo, el Guadalquivir sigue bajando con furia en puntos como Alcalá del Río, con más de 3.600 metros cúbicos por segundo. En Lora del Río va descendiendo lentamente, a razón de un centímetro por hora, y siguen desalojados medio centenar de vecinos de la barriada del Calerín. Su vuelta dependerá de la inspección que los técnicos municipales están haciendo hoy en las viviendas anegadas allí, y temen también pérdidas desastrosas por la inundación de los campos de cítricos. Antonio Enamorado, alcalde. Cuando el precio de la naranja sube o baja un céntimo en el mercado, esto significa que en Lora se ingresa 1 millón de euros más o menos. Imagínese un escenario en el que nos encontramos donde han arruinado aproximadamente el 60% de la producción de cítrico. En Jaén la situación tiende a mejorar, eso sí, pendiente de las próximas lluvias. En la capital, los vecinos de los puentes ya pueden regresar a sus casas, situación similar a la de Mogón. Mientras ya hacen las primeras estimaciones de daños, hay nuevos desalojos en Jaén, Claudio Torregrosa. Así es, en la capital el ayuntamiento cifra en 8,5 millones de euros los daños, pero lo peor ha pasado. Con la disminución de previsiones de lluvia y viento, el ayuntamiento ha rebajado el plan de emergencias a nivel cero y los vecinos y vecinas de los puentes ya pueden regresar a sus casas. Julio Millán, alcalde. Los vecinos que estaban en una situación de desalojo, entiendo que ya de alguna manera podrán volver a sus casas, teniendo en cuenta que tenemos que, bueno, que analizar cada uno su nivel de riesgo, la medida de autoprotección que tengan cada uno en su vivienda, ¿no? Se trata de unas 200 viviendas entre primeras y segundas residencias. También pueden regresar a sus casas los vecinos del barrio de la Barca de Mogón, después de que el cauce del río Guacebas haya bajado de nivel y no se tema por el desbordamiento. El arquitecto municipal ha dado el visto bueno a la seguridad de las viviendas. A pesar de estas buenas noticias, el temporal continúa haciendo estragos en la provincia. 40 personas acaban de ser desalojadas en Santisteban del Puerto por peligro de desprendimiento de ladera y caída de rocas. El municipio nubense de Hinojos lleva varios días sin agua potable desde que el miércoles se rompiera una avería, cuyo arreglo además es complejo. Los 4.000 vecinos del pueblo llevan desde entonces usando el agua de camiones nodriza, a los que este fin de semana se han sumado efectivos del Infocana López. Desde el miércoles, cuando colapsó la canalización principal que abastece el municipio, Hinojos está recibiendo agua en camiones cisterna que se reparten por el pueblo, además de botellas que están recogiendo en la Casa de la Cultura. Los ayuntamientos de Almonte y Pilas han abierto las instalaciones de sus polideportivos para facilitar las duchas de los vecinos. Nos han ofrecido sus duchas para que vayamos a ducharnos, pero que yo me ducho en mi casa. Yo cojo el cubito, lo caliento y me voy a la ducha con un cacito, ¡pum! Pero no pasa nada. ¿Qué quejas puede tener? cuando miras a otros pueblos que no saben si van a volver a sus casas. Las condiciones del terreno en el que se localiza la avería, muy anegado por las intensas lluvias, impiden la reparación de los operarios de Aqualia. El Infoca ha aportado este fin de semana dos camiones autobomba, uno nodriza, para achicar agua y poder acceder a la tubería y practicar así un bypass que permita restablecer el servicio. En Almería, la Junta ha solicitado hoy el trasvase Negratín-Almanzora para abastecer al Valle de la Almanzora y al Levante, donde se sitúa uno de los embalses con menos agua del país, al 5%. El trasvase sería posible gracias a que las lluvias han colmado el embalse granadino, que puede transferir agua a Almería después de 5 años de escasez. Los que más lo agradecen son los regantes, Vanessa Fernández. Sí, este trasvase permitirá enviar hasta 50 hectómetros cúbicos anuales para riego y consumo humano, una noticia que celebran los regantes de la zona, ya que el agua garantiza la actividad agraria y el empleo tras una época marcada por la sequía. Lo explica Fernando Rubio, presidente de los regantes de la Almanzora. Ha sido una larga travesía por el desierto, la verdad. Los últimos 5 años pues ha llovido poquísimo, hemos pasado unos años muy malos de tiempo, y ahora parece que estamos viendo la luz al final del túnel. Actualmente el embalse del Negratín supera los 216 hectómetros cúbicos y el sistema del Guadalquivir está por encima del 30%, ambos requisitos técnicos necesarios para la activación del trasvase. Primera jornada hoy de las 3 que hay convocadas de huelga en el sector ferroviario. Lo hace CGT, mayoritario en el sector, para denunciar, dicen, la emergencia ferroviaria por falta de personal, mantenimiento e inversiones. En la concentración de la estación Julio Anguita de Córdoba ha estado Araceli Sánchez. Pues la falta de personal, mantenimiento e inversiones son los principales motivos que da el sector ferroviario para esa huelga de 3 días que ha comenzado hoy. El Comité de Empresa de Renfe en Córdoba considera que los retrasos por disminución de la velocidad no pueden convertirse en costumbre. Miguel Ángel Pérez Parras es el responsable de Comisiones Obreras en el sector y secretario del Comité de Empresa. El que la incidencia o los retrasos se conviertan en algo normal, porque al final la forma de hacer el tren seguro es que si hay una incidencia, pues se baje la velocidad, obviamente, ¿no? Que es por lo que se convierte en incidencia. Entonces estamos pidiendo que se invierta en el mantenimiento, que se invierta en personal para poder hacerse mantenimiento y en medios para que ese personal pueda hacer mantenimiento. La estación de Córdoba se encuentra al mínimo de actividad hoy, ya que al cierre de la línea del AVE Madrid-Andalucía, tras el accidente de Adamuz, hay que sumar esta huelga de Renfe, que ha paralizado incluso el tren de cercanías con destino al campus de Rabanales. Una huelga que se solapa con los cortes que sigue provocando el temporal, Gonzalo. Así es, desde anoche está suspendida la circulación entre Los Naranjos y Huelva, que afecta a cercanías también de Sevilla y también afecta a la media distancia entre Jaén y Lora del Río, que está habiendo interrupciones. Hay también intervenciones en la línea Córdoba-Linares-Baeza y también en el AVE entre Antequera y Málaga. Hemos conocido que 2025 fue un año histórico para el turismo en Andalucía. Llegaron a nuestra comunidad cerca de 38 millones de visitantes, que generaron más de 30.000 millones de euros, cifra récord. Pero más allá del crecimiento, el gobierno andaluz pone el énfasis en el impacto positivo del sector en nuestra comunidad. Salvador Castillo, buenas tardes. Buenas tardes. Estas cifras récord vinieron de la mano de un crecimiento del 5% del número de turistas y del 4% de los ingresos, pero la Consejería de Turismo pone el foco en cómo se creció. El gasto medio por visitante se incrementó hasta superar los 87 euros y el empleo del sector alcanzó el récord de 482.000 personas ocupadas de media, con una reducción de la temporalidad del 41%. A esto suma los efectos positivos del turismo, que se dejaron notar en toda Andalucía. 775 municipios recibieron turistas durante 2025 y 49 localidades incorporaron por primera vez turismo internacional. Arturo Bernal, consejero de Turismo. Pero lo más importante no es solo crecer, sino la forma en que hemos crecido. Hoy Andalucía ingresa más por turista, genera empleo más estable y extiende la actividad a todo el territorio. Un turismo basado en la calidad, la sostenibilidad, el equilibrio territorial y la convivencia. Andalucía se consolida así como un destino líder, competitivo y preparado para el futuro. Además, se avanzó en la desestacionalización con más actividad durante todo el año. Andalucía se consolidó como primer destino de turistas españoles y los internacionales crecieron un 6,6%, todo ello acompañado de la mejor conectividad aérea de la historia de la comunidad. Tal día como hoy de 2024, Miguel Ángel González y David Pérez, dos guardias civiles, fueron arrollados mortalmente por una narcolancha en el puerto de Balbate. Recordamos este caso con Sara Serrat. Un temporal y una narcolancha refugiándose en el puerto de Barbate, nada que los gaditanos no estuvieran acostumbrados a ver, hasta que poco después de las 8 de la tarde, los nombres de David y Miguel Ángel desgraciadamente se grabaron en la memoria de Barbate para siempre. Buenas noches. El Ministerio de Interior ha confirmado la muerte de dos guardias civiles y otros dos heridos, uno de ellos de gravedad. Luto por los dos agentes de la Guardia Civil que han muerto este viernes cuando su patrulla. El pueblo de Barbate condena estos hechos y junto a su alcalde Miguel Molina piden más medios. El pueblo y los sindicatos alzaron la voz para denunciar las carencias y precariedad que aseguran tenían y tienen los agentes de nuestro país. Hoy esa voz no se ha callado. Diego Madrazo es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Seguimos patrullando con embarcaciones pequeñas, antiguas y peor dotadas que están narcolanchas. Necesitamos embarcaciones potentes y personal de forma estable en el campo de Gibraltar y que dos años después sigue igual. Pues hoy tenemos que despedir a Rafael Amador, el fundador de Pata Negra, hermano de Raimundo y Diego Amador. Ha muerto este domingo en Sevilla a los 65 años. Pues así llegamos al filo de las 2:30 de la tarde. Ahora se quedan con toda la información nacional e internacional en el 14 horas. Buenas tardes. Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín. Dos y media, 1:30 en Canarias. Abrimos el foco. Y empezamos por la política. Las lecturas territorial y nacional de las elecciones en Aragón van de la mano, pero aunque vayan íntimamente relacionadas, ya saben que una no define a la otra. Nuestros oyentes aragoneses han tenido ya un amplio análisis de los resultados de ayer, que abocan al PP con sus 26 escaños a un gobierno bien apoyado, bien de coalición con Vox. Vamos a ver, además de las repercusiones regionales, qué se dice hoy en las sedes nacionales. En la del PP hemos visto con el aragonés Jorge Azcón la misma imagen que hace mes y medio con la extremeña María Guardiola. Aplauso, satisfacción general, felicitaciones del líder popular de Alberto Núñez Feijóo tras los resultados de ayer. Pero 6 kilómetros al norte de la calle Génova, en Bambú, en la sede de Vox, dejaban claro que con sus 14 escaños y como también ocurre en Extremadura, aún sin gobierno y con las negociaciones en bloqueo, no lo van a poner fácil. Verónica Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en el PP felicitaban al ganador, aún sacando un resultado amargo que no se esperaban, pero insisten en poner en valor el cambio de tendencia, que Sánchez pierde, la derecha sube y que podrán gobernar Aragón, con el apoyo, eso sí, de los de Abascal. Feijóo les pide que sean responsables y no entorpezcan el camino a Jorge Azcón. No se puede frustrar a la gente. Eso no. Nosotros no lo haremos. Vox no puede convertirse en un muro, porque los españoles no han votado eso y porque yo no soy Sánchez. El triunfador del 8F entiende que los aragoneses han pedido más Vox, sus exigencias subirán como en Extremadura y dice su portavoz José Antonio Fuster que serán razonables y pasan por entrar en el gobierno de Azcón. Consejerías, vicepresidencia, lo que podamos, pero tiene que ser con estructura y con presupuestos. El ganador asume que a ambas fuerzas les tocará remangarse. Aseguraba Azcón a la entrada de Génova que no se arrepiente de haber convocado, aunque ahora intensifique su dependencia de Vox, a los que les advierte que tendrán que remar. Bueno, lo primero que hay que ver es qué quiere hacer Vox. Yo he gobernado con Vox, pero decidieron irse del gobierno. Y creo que las normas y las reglas de la relación las dejé aquí claras hace ya unas cuantas semanas. Varios varones del partido coinciden en que en Aragón se ha votado continuidad. Exigen a los de Abascal ser coherentes, no bloquear el pacto de gobierno. Gracias. El Partido Socialista mantiene la segunda posición, pero ha visto cómo Vox le adelantaba en votos en varias ciudades aragonesas. Los socialistas hacen poca autocrítica y viran el foco hacia el avance de Vox y la necesidad de nupcias del PP con los de Abascal. Leticia Arenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En Ferraz se limitan a reconocer que no era el resultado que hubieran querido, pero las causas las ven fuera, no dentro del PSOE. Poca autocrítica crítica, lo decías. Creen que a Pilar Alegría le ha faltado tiempo para consolidar su proyecto porque Feijóo y Azcón quisieron acabar con ella antes de tiempo por su obsesión por llegar a la Moncloa, decía Montse Mínguez. Cierre de filas sin fisuras con la candidata y también con el proyecto de Pedro Sánchez de situar a ministros como candidatos autonómicos. Así que la portavoz de Ferraz trata de sacar el foco del PSOE y se lo lleva al Partido Popular. Dicen que les ha salido el tiro por la culata, que Feijóo se ha convertido en el jefe de campaña de Abascal, y tira Montse Mínguez para explicarlo de la película Los Gremlins. El PP está haciendo lo contrario que se debe hacer contra la ultraderecha, porque a la ultraderecha se la para. A la ultraderecha no se le da de comer y a la ultraderecha no se le da agua, porque si no, se multiplica. Más que ver un mensaje nacional, una prueba quizá del desgaste del gobierno, esto les lleva en el partido a reivindicar más PSOE que nunca. Frente a la antipolítica, dicen, más políticas útiles, y ponen de ejemplo la propuesta de pacto de Estado contra el cambio climático. Y a la izquierda del PSOE solo la Chunta sube, dobla escaños hasta 6 y se penaliza la segregación del resto del espacio. Baja de 3 a 2 Aragón Existe, Izquierda Unida mantiene su escaño, Podemos pierde el suyo. También poca autocrítica en esta zona, que no sabe cómo o no se atreve a abordar el debate para aglutinar un gran espacio a la izquierda. Y en medio de todo esto, David Fernández, emerge de nuevo la apuesta de Rufián por ese frente amplio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, una apuesta que agita el debate en una izquierda en retroceso. Podemos, con menos del 1% de los votos, desaparece de las Cortes de Aragón. Aún así, los morados no hacen autocrítica y recelan del proyecto de Rufián, que ha anunciado una charla con el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, como un pistoletazo de salida. Pablo Fernández asegura que no les han llamado para participar en esta gira y minimiza su recorrido sin el apoyo de los partidos. Por lo que sé, no es más que una charla, que tampoco sé siquiera si cuenta con el respaldo de Más Madrid y de Esquerra. Izquierda Unida cree que gracias a su implantación territorial han conseguido resistir. Antonio Maillo también critica la apuesta personalista de Rufián. Yo creo que la gente está muy cansada de las telenovelas de la izquierda y del fulanismo. Ya le he dicho nuestra opinión sobre los hiperliderazgos y las expresiones fallidas que ha habido a lo largo del tiempo. Yolanda Díaz recuerda que ella ya intentó aglutinar a toda la izquierda del PSOE en 2023. Llama a una alianza de mínimos ante, dice, una situación de emergencia democrática, pero lamenta el desánimo del votante progresista. La gente progresista está deprimida y no va a votar. Pues lo que tenemos que conseguir es movilizar con esperanza a la gente demócrata. Rufián insiste en un frente amplio porque dice lo que viene no se frena con siglas. Esquerra le cierra la puerta. Elisenda Alemany. Nos presentamos para defender nuestro país, Cataluña, y para Cataluña. Y nos vamos a presentar con toda la fuerza con las siglas de Esquerra Republicana. Bildu y el Bloque Nacionalista Galego también se borran del proyecto. Pues hasta aquí lo relativo a Aragón, pero no son las únicas elecciones a las que hemos estado atentos este domingo. Portugal ha elegido un presidente de centro-izquierda. El candidato socialista António José Seguro ha sacado el doble de votos que el líder de ultraderecha André Ventura. Con un mensaje contra la polarización, Seguro ha movilizado a su electorado a pesar del temporal que obligó a aplazar los comicios en tres localidades. La transición empieza a prepararse esta tarde. Enviada especial a Lisboa, Antía André, buenas tardes. Buenas tardes. El nuevo presidente electo sigue en Caldas de Reiña, donde reside, y en unos minutos saldrá hacia el Palacio de Belém, donde se va a reunir con el presidente saliente Marcelo Rebelo de Sousa. Seguro, que ha ganado con el 66% de los votos frente al 33% de André Ventura, ha prometido trabajar para todos los portugueses por igual. La mia lealtad a la Constitución de la República. Que reafirmo a natureza. Con lealtad a la Constitución de la República y a los partidos, independientemente de sus ideas, decía, lo que no se contradice con ser exigente, aseguraba João Carvalho, investigador del Instituto Universitario de Lisboa, en declaraciones a Radio Nacional, analizaba qué significa la llegada de Seguro a la presidencia. Un poco de la continuidad de los presidentes que ha tenido a lo pasado, una figura moderada, una figura que es pro-europea, que sabe tener buenas relaciones con bilaterales y multilaterales, y lo sabe la responsabilidad de lo cargo. Esta mañana Seguro se ha interesado por la situación de los municipios que continúan luchando contra los estragos de las borrascas. Muy cerca de aquí, Ereira sigue aislado y hemos conocido el fallecimiento de otra persona. Ay. Son ya 15 a causa del temporal. Gracias. Y en Japón, lo contrario a Portugal, el partido de la primera ministra ultraconservadora, Sanae Takaichi, ha obtenido una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja. Es la primera vez que eso ocurre desde la Segunda Guerra Mundial. Admiradora de Thatcher Rosa, se la conoce como la dama de hierro japonesa. Sí, ha prometido gastar más en defensa y aumentar los controles migratorios. De ahí la felicitación de Donald Trump. Japón, con sus 123 millones de habitantes, es la cuarta economía del mundo y está lidiando con una tenaz inflación. De nuevo en España, seguimos mirando al cielo. El tiempo mejora, pero esta semana va a seguir el carrusel rosa de borrascas en amplias zonas. Sí, de hecho, llevamos el triple de precipitaciones de lo normal en el sur, centro y nordeste desde que comenzó 2016 y la comarca de Grazalema, en Cádiz, vuelve a tener aviso naranja por hasta 150 litros por metro cuadrado este lunes. Este pueblo continúa desalojado. En toda Andalucía quedan unas 6.000 personas evacuadas. Algunas otras van pudiendo volver a ver cómo han quedado sus casas. Merche Basadre está recorriendo zonas rurales de Jerez de la Frontera. Merche, buenas tardes. Buenas tardes. Vuelve a llover a esta hora aquí en la Vega del Guadalete y los vecinos contienen la respiración, como Carmen, que aquí en la pedanía de Lomo Pardo, donde nos encontramos, vuelve a su casa con provisiones después de haber sido desalojada 2 veces. La primera vez desalojaron la Guardia Civil, casa por casa, y la segunda porque la delegada de aquí de la alcaldía dijo que era mejor que no fuéramos. Mirando al cielo está también hoy Rafael, que volvía hace unas horas a la pedanía de San Isidro del Guadalete. Está la cosa bien, ahora mismo está la cosa bien, vamos a ver y lo que hace el tiempo este ya de aquí para adelante. Más de 400 vecinos han podido regresar a sus casas en las zonas rurales de Jerez, aunque hay todavía más de 1.800 desalojados pendientes en esos casos de los desembalses. Por cierto, que en Arcos de la Frontera acaba de decretarse también el retorno de todos los evacuados. En Córdoba mejora la situación, aunque el Guadalquivir, Isabel Jiménez, sigue en un nivel peligroso, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El Guadalquivir se resiste a abandonar algunas casas, como las parcelaciones del aeropuerto, donde los vecinos siguen esperando poder acceder. Algunas completamente anegadas y ya es la segunda vez en 15 años. Todo, si la casa está reformada hace un año porque hubo un incendio y está arreglada hace un año. Todo nuevo. Solo hace, bueno, esta vez no ha sido tanto, la otra vez se veía nada más que el techo. Ahora se ve en la ventana. Hoy no ha tenido suerte, pero confía en que mañana ya toque. El río sigue bajando 4 metros, todavía a nivel rojo, pero ha llegado a rozar los 6. El ayuntamiento da por superada la emergencia y emprende tareas de limpieza, como la mayoría de los afectados, que nos reciben con el barro por los tobillos. La primera vez que abrimos, pues tenía cerca de 20 centímetros de agua toda la casa, pero la segunda noche se volvió a llenar otros 5 centímetros, lo sacamos todo, pero la siguiente noche tenía otros 5 centímetros y... Medio millar de personas en la provincia, la mitad en la capital, no pueden acceder a sus casas. El presidente del gobierno, que estuvo el viernes en la provincia de Cádiz, está ahora en la de Granada, ha visitado Huetorda, Jarrosa. Sí, un pueblo que vive del espárrago y que va a perder un tercio de la cosecha. El alcalde ha pedido ayudas, Pedro Sánchez ha insistido en que las habrá y que serán rápidas. Pero hay más puntos de la península a los que estamos atentos. Sí, las cuencas del Tajo y del Duero suman 12 tramos en aviso rojo por riesgo de desbordamiento y en el estrecho de Gibraltar, el fuerte viento y el oleaje han obligado a cancelar 150 trayectos de barcos de alta velocidad entre Algeciras y Ceuta desde principios de año. Es el mayor número registrado en un periodo de tiempo tan corto y queda una pista más del impacto que tendrá este episodio. Marruecos, que llevaba años con una gravísima sequía, sufre ahora inundaciones en el norte, en infraestructuras en muchos casos precarias. Hay más de 150.000 personas desplazadas y en las últimas horas han fallecido al menos 4. Corresponsal de Radio Televisión Española, Arancha Marculeta. Las víctimas, entre las que hay menores, viajaban en un coche cuando se vieron sorprendidos por la crecida del río por las lluvias torrenciales. Las autoridades mantienen la alerta naranja en el norte y noreste del país. Piden que los desplazamientos se eviten a ser posible y se han suspendido las clases en Tánger y en Tetuán. En las zonas más castigadas, en la provincia de Larache, vigilan de cerca la crecida del río y también la presa, que sigue a más del 100% de su capacidad. Continúan las evacuaciones, que se suman a los más de 150.000 desalojados de los últimos días, la mayoría habitantes de la ciudad de Alcazarquivir, que tuvieron que ser evacuados al inicio de estas inundaciones. También hay pueblos que siguen incomunicados por cortes de carretera cerca de Chefchaouen. Allí la ayuda está llegando en helicóptero. Gracias. Y en nuestro país no solo las lluvias han afectado a la circulación por carretera, todavía hay más de un centenar que continúan cortadas. Hay otra circunstancia que está afectando al transporte, es la huelga ferroviaria convocada en todo el país. Hasta ahora sigue en marcha la cuarta reunión entre transportes y los sindicatos ferroviarios, que de momento mantienen para mañana la segunda jornada de huelga para exigir más seguridad. Hoy, en el primer día de paro, se han suspendido decenas de trayectos, tanto de cercanías como de media, larga distancia y alta velocidad. Los retrasos han sido generalizados. Renfe cifra el seguimiento en apenas un 11%. Los maquinistas hablan del 100%. En Cataluña, además, el gobierno denuncia que no se están cumpliendo los servicios mínimos. Vamos a ver cómo están las cosas hasta ahora en la estación de Atocha, en Madrid. Ahí está Elena Nieva. Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Y los retrasos en cercanías y en media distancia han sido la tónica general aquí en Atocha, pese a los servicios mínimos. También ha habido cancelaciones en la alta velocidad, una situación que ha desesperado a muchos, mezclados también con la comprensión de la mayoría de los viajeros. Bastante mal, la verdad. Hemos estado con un parón bastante. Venimos desde Talavera, que es el que va para Mérida, el que va para Badajoz, pero hemos tenido un retraso por lo menos de media hora. No arrancaba. Vengo desde Zaragoza, tengo que coger el AVE y ahora tengo que ir a Getafe, que tengo clase esta tarde, y no, es inviable. Llevo 40 minutos esperando a cercanías y no aparece, vamos. Según Renfe, el seguimiento de la huelga está siendo de un 11,2% en los turnos de mañana y de noche. Constantemente estamos escuchando por megafonía avisos, recomendaciones a los viajeros para que utilicen un servicio de transporte alternativo. 2:44, 9:44 en Canarias. Abrimos página judicial. Hacemos con una última hora. 5 días después de anunciar que retiraba su acusación contra Íñigo Errejón, Elisa Mulia se retracta, acaba de comunicar que se mantiene en el caso después de que la Fiscalía haya pedido la absolución. Gemma Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, donde dije, digo Diego. La actriz Elisa Mulia anunció la semana pasada que retiraba su denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón por razones personales, pero ahora dice que sigue para adelante. Lo cierto es que nunca presentó un escrito válido de renuncia, hecho que le recordó el juez Adolfo Carretero el viernes, que tenía que estar firmado por el abogado y procurador, y no lo estaba. Le daba el plazo de un día para que lo remitiese bien, y no lo ha hecho. Pero es que además la actriz en la Red X se ha mostrado indignada por el escrito de conclusiones de la Fiscalía y dice que va a ir hasta el final, lo que confirman además a esta ahora fuentes de su defensa. El escrito de la Fiscalía de Conclusiones, que ha enfadado a Mulia, pide la absolución para Errejón al no ver delito y habla de que hubo consentimiento en algunos de los episodios que narraba la actriz y que cuando ella le dijo que parase, él paró. El exportavoz de Sumar recurrió su procesamiento, recordamos, ante la Audiencia Provincial, que hoy lo ha estudiado. Mañana, por cierto, está citado a recoger el auto de apertura de juicio oral. En La Rioja condena a 40 años de cárcel a un hombre por matar a su mujer, por asesinarla e intentarlo con sus 3 hijos menores. El acusado ha llegado a un acuerdo de conformidad y evita ir a un juicio con jurado popular. Recuerden 016, teléfono de atención a cualquier forma de violencia contra la mujer. Hablamos de la investigación de la DANA. Los 3 escoltas que estuvieron al servicio de Carlos Mazón, del expresidente, el 29 de octubre, le han confirmado a la jueza que acompañaron a Mazón a la comida en el Ventorro y que no volvieron a saber de él hasta 10 minutos antes de las 8 de la tarde, cuando regresó al Palau. Sus testimonios desmontan de nuevo las distintas versiones que Mazón fue dando después de la riada en la que murieron 230 personas. Aurora Moncholí. Sí, de la declaración de los 3 escoltas se deduce que 2 de ellos acompañaron a pie a Mazón a la comida en el Ventorro y que antes de llegar al restaurante, sobre las 3 de la tarde, el presidente prescindió de sus servicios. Los agentes relatan que no le volvieron a ver hasta 5 horas después, cuando Mazón llegó solo y a pie al Palau de la Generalitat sobre las 8:10. Declaran además que ni el presidente de la Generalitat ni nadie les habló de la emergencia, ni tampoco escucharon nada, y que cuando se desplazaron hacia el CECOPI desconocían la magnitud de la situación. Según este relato, Mazón y sus escoltas llegaron a la Liana en vehículos diferentes poco antes de las 8:30, lo que hizo imposible, dicen, que pudieran escuchar ninguna conversación de Mazón con Salomé Pradas, la consellera de emergencias, ni con ningún otro responsable. Y esta mañana por primera vez han sido imputados 2 exdirectores de la Guardia Civil por el caso Pegasus, el de supuesto espionaje a personas del entorno del independentismo catalán. Se trata de Félix Vicente Azón, el actual magistrado del Supremo, y María Game. Dirigieron el cuerpo entre 2018 y 2023. Barcelona, Nuria Alcalá. Sí, en concreto el juzgado de instrucción número 2 de Barcelona investiga por primera vez el papel de la Guardia Civil en ese espionaje con Pegasus. La magistrada indaga en la querella de 5 empresarios, entre ellos Joan Matamala, mano derecha de Carles Puigdemont. Según sus defensas, se les habría espiado por haber desarrollado herramientas de voto digital con código abierto. La entidad canadiense City Citizen Lab documentó unos 80 ataques a sus teléfonos y a los de su entorno entre 2019 y 2021. La querella se dirige contra Félix Azón, magistrado en el Supremo y por tanto aforado, y su sucesora, la Guardia Civil, María Gámez, actual asesora del Ministerio de Hacienda. Esta es la quinta causa abierta contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, por el espionaje con Pegasus, e investiga también a los responsables de Pegasus y de Cándiru, este último programa de ámbito militar que el gobierno niega haber utilizado nunca. Y más noticias económicas del día a día con Íñigo Tobes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin avances en la reducción, Íñigo, de la brecha salarial. Sí, que lleva estancada los últimos 5 años en el 20%. Esto quiere decir que, según datos de Comisiones Obreras, las mujeres cobran de media 6.000 euros menos al año que los hombres. La culpa de esta diferencia, según Carolina Vidal, la tienen los contratos parciales y los cuidados, porque son las mujeres las que recortan jornada para atenderlos. Que el 55% de la brecha pudiera desaparecer si las mujeres trabajáramos en la misma intensidad de jornada que trabajan los hombres. El absentismo se duplica en el sector de la construcción. Y provoca, según un informe de la patronal, que se pierdan de media 3 semanas de trabajo al año por empleado. Estas ausencias tendrían un coste de más de 3.500 millones. El matiz es que no solo se han tenido en cuenta las bajas médicas, también se ha considerado absentismo, el permiso laboral como el cuidado de hijos. Permisos a los que señala el presidente de la CNC, Pedro Fernández. Con nuevos permisos, nueva legislación, se está convirtiendo en un problema importante para la construcción. La vivienda turística se reduce un 13% en España. Y se sitúa en su tasa más baja desde agosto de 2023. Este recorte llega después de que inscribir un alquiler de corta duración haya pasado a ser obligatorio y de que las plataformas de alquiler hayan empezado a retirar los anuncios de pisos sin registrar. Lo siguiente nos lleva a la América más allá de Estados Unidos. A la América que ha reivindicado esta madrugada el cantante Bad Bunny en la Super Bowl. ¡God bless America! ¡Sea Chile! ¡Argentina! Y así uno por uno, hasta mencionar todos los países del continente americano ante una audiencia récord de 135 millones y medio de espectadores. El astro de Puerto Rico ha sido el primero en actuar exclusivamente en español en una final de la NFL para enfado de Donald Trump, que montó su propio show fuera del estadio, pero que ni de lejos logró eclipsar a un Bad Bunny espectacular corresponsal. María Garó, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Trump ha cargado contra Bad Bunny en redes. María dice que el show fue el peor de la historia, los bailes asquerosos y una vergüenza para Estados Unidos. Sí, dice Donald Trump que el show fue una bofetada a la grandeza de los Estados Unidos, que no estuvo a la altura de la excelencia de este país y que nadie entendió una palabra. Bad Bunny cantó exclusivamente en español en el espectáculo más visto de los Estados Unidos, en un momento en el que hablar español en este país puede ser sinónimo de una detención y en el que el gobierno ha decretado que la única lengua oficial es el inglés. Gritó su amor por América, pero por una América más amplia, desde Chile en el sur hasta Canadá en el norte. Convirtió el campo en una fiesta latina, con cortadores de caña de azúcar, con una boda, con un niño durmiendo entre dos sillas mientras el resto bailaba, y al final, en las pantallas del Estadio de Santa Clara, este mensaje en letras gigantes: solo el amor es más poderoso que el odio. ¡Ahora sí! Cambiamos totalmente de registro, nos vamos a ir a Londres con la comprometida situación del primer ministro Keir Starmer, que está en la cuerda floja. En menos de 24 horas se ha encontrado con dos dimisiones de su círculo directo por el escándalo Epstein, su jefe de gabinete y su director de comunicación. Starmer reúne esta tarde a su grupo parlamentario en la Cámara de los Comunes, corresponsal Guillaume Bontux. Buenas tardes. Buenas tardes. Keir Starmer lucha por su supervivencia, no consigue apagar el incendio provocado por el escándalo Mandelson, estos vínculos entre Epstein y el ex embajador británico en Estados Unidos. Esta tarde, como dices, va a intentar convencer a los diputados laboristas de que sigue siendo la persona adecuada para liderar el gobierno. It's in his hands. If he doesn't own the Está en sus manos, decía un diputado esta mañana en la BBC. Si no asume sus errores ni reconoce que las cosas tienen que cambiar, es cuestión de días o semanas para ver el final de Starmer, advirtía Andy MacDonald. Entre ayer y hoy, el líder laborista ha perdido a dos asesores claves. Su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, dimitió este domingo. Este mediodía lo ha hecho su jefe de comunicación. Dos bajas que evidencian la precaria situación del primer ministro, y eso puede empeorar. El líder del Partido Laborista en Escocia acaba de convocar una rueda de prensa esta tarde. Según los medios británicos, Anna Sarwar va a pedir a Keir Starmer que renuncie. Sería el primer peso pesado del partido en hacerlo. Volvemos a España para hablar de dos informes importantes. Esta mañana hemos conocido el balance del año pasado del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Los ciberataques aumentaron un 2,26%. Hablamos de más de 120.000 casos y el sector más afectado es la banca y sanidad. Por otra parte, estima que 2 de cada 10 adolescentes españoles hacen un uso problemático de Internet para videojuegos, juegos de azar, redes sociales y pornografía. Según la encuesta del Ministerio, Luis Vallés, baja el consumo del porno, pero aumenta las apuestas. Buenas tardes. Buenas tardes. Concretamente, según el informe Estudes, en 2025 el 13% de los estudiantes de 14 a 18 años ha jugado a juegos de azar online y casi un 21% lo ha hecho de forma presencial, sobre todo chicos. Por sexo online, las chicas juegan al bingo y a la ruleta, mientras que los chicos suman a la ruleta las apuestas deportivas. Y atención, hay un porcentaje que, aunque sea pequeño... Y en el caso de los chicos, sí que hay un 10% que gastaría más de 300 euros en 24 horas. Lo ha avanzado la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Chisca Sureda. En cuanto al juego presencial, ellas juegan al bingo y loterías, mientras que ellos lo hacen a la ruleta y a las máquinas. Otras adicciones, las redes sociales, el 15,3% presenta un uso problemático, especialmente las chicas. Vamos ya con la cultura. 2:53, 1:53 en Canarias. Beatriz Torio, ¿qué tal? Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Benidorm vibra ya al ritmo de las canciones que durante toda esta semana competirán por alzarse con la sirenita de oro del concurso. Ya está en marcha la 5ª edición del Benidorm Fest. Sí, este año, ya saben, el ganador no representará a España en Eurovisión porque no participamos en el certamen por la presencia de Israel, pero cuenta con otros alicientes para hacerse con el trofeo el sábado. Pero vayamos día a día. Nos va a contar lo que nos espera esta semana una de nuestras enviadas especiales a Benidorm, Sara Calvo. Hola, ¿qué tal, Sara? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Benidorm. 18 artistas y un destino, las Sirenita de Oro. Hay mucha presión, hay muchas personas importantes trabajando aquí. A Luna Key y a su bomba de amor la veremos mañana martes en la primera semifinal, el jueves en la segunda. Serán seleccionados otros 6 candidatos, así que serán 12 en total los que compitan en la gran final del sábado 14. Diversidad y calidad, lo que este concurso debe reflejar y refleja. Propuestas para todos los gustos, destaca Diego Cantero, líder de Funambulista. Súper buen rollo. Yo estoy encantada con mis compañeros, de verdad. Los participantes han hecho piña durante esas semanas de trabajo, así lo confiesa Atiati. Dicen que no hay nervios, al menos todavía. En el segundo antes de salir a cantar se pondrán nerviosos, porque se juegan 150.000 pavos. Y sí, lo recuerda Javier Ambrosi, maestro de ceremonias, junto a Inés Hernán, Lala Chus y Jesús Vázquez. Hay en juego un importante premio en metálico, además de la grabación de 2 singles con proyección internacional, gracias a los acuerdos con Televisa y Spotify. Y el ojo crítico que tenemos. Vamos a recibir a Isabel Coixet, la cineasta catalana está de actualidad porque acaba de llegar a los cines su última película, 3 adioses. En los deportes, muchas noticias hoy. Continúa el pulso entre el Barça y el Real Madrid por el liderato de la Liga. Además, Daniel Ampuero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con un punto de diferencia entre ambos nada más, con la victoria de los de Arbeloa en Mestalla, se han quedado Barça con 58, Real Madrid con 57. Mbappé marcó su gol número 38 de la temporada, el 23º en Liga en solo 22 jornadas. Las comparaciones con Cristiano Ronaldo son inevitables. Álvaro Arbeloa. A Kylian le queda un largo camino porque estuvo aquí muchos años, Chris, pero tiene condiciones para seguir su estela y nunca sabes por qué no lo va a poder superar. No es fácil, evidentemente, pero si alguien puede, es Kylian. Una jornada de liga que ha venido marcada por el temporal en Andalucía, que obligó al fútbol andaluz a suspender todos los partidos y al fútbol profesional a rendirse a la evidencia y tener que aplazar el Sevilla-Girona y el Cádiz-Almería del sábado al domingo. El otro equipo sevillano de primera, el Betis, protagonizó la sorpresa del día. Solo 3 días después de recibir un 0-5 en Copa en la Cartuja a manos del Atlético de Madrid, los de Pellegrini ganaron ayer en el Metropolitano, los primeros que lo hacen en toda la temporada. Manuel Pellegrini, entrenador del Betis. La verdad es que la idea futbolística fue la misma. Cometimos errores y lo analizamos, nos hicimos la autocrítica, como dije, importante. El partido de hoy es como intentamos nosotros jugar siempre, no siempre se puede. Esta victoria hace que el Atlético de Madrid, que ahora mismo es tercero, se quede ya a 13 puntos del líder, con lo que la Liga, es verdad que faltan 15 jornadas, tiene pinta de que va a ser cosa de dos, de Real Madrid y de Barcelona. Esta noche el Villarreal tiene la oportunidad de coger al Atlético de Madrid en esa tercera posición. Eso sí, viene de una racha de 3 partidos sin ganar, solamente ha conseguido un punto, y los de Marcelino tienen un partido menos, que recuperarán la próxima semana, el día 18, ante el Levante. El Español, su rival esta noche, lleva 5 partidos sin ganar, también un punto de 15 posibles, aunque se mantiene en puestos de Conference League. Ayer el técnico del Villarreal, Marcelino, reconoció que el paso por la Champions esta temporada les ha dejado exhaustos. Creo que todo ello viene marcado porque en un momento, pues creo que la competición nos llevó a saturar. Entonces, espero que lo antes posible recuperemos la continuidad. Además, día importante en el Fútbol Club Barcelona, lo hemos contado en la portada. Empieza la carrera por la presidencia en el Club Azulgrana, Josep Capel. Con la dimisión esta mañana de Joan Laporta y la mayoría de sus directivos, se quedan Rafael Juste como presidente hasta, recordemos, el 30 de junio, con Josep Cubells como vicepresidente y secretario y Alfons Castro como tesorero, además de cuatro directivos más. En cuanto al calendario, esta primera semana va a servir para constituir los miembros de la Junta y de la Mesa Electoral. A partir del domingo, los diferentes precandidatos ya pueden pasar a recoger las papeletas para conseguir hasta el 2 de marzo las firmas necesarias para pasar a ser candidatos, un 50% de lo que son los compromisarios, unas 2.500 aproximadamente. Del 3 al 5 la validación de estas firmas, del 6 al 13 la campaña electoral con los que queden de candidatos, 14 reflexión y el 15 de marzo, coincidiendo con el Barça-Sevilla, las elecciones. La novedad este año, a diferencia del 2021, es que no habrá voto por correo. Bueno, acabamos con los Juegos Olímpicos. Hoy tercer día de competición en Milán Cortina y turno para las dos parejas de patinadores que tenemos. Nuestra abanderada Olivia Smart, junto con su pareja Tim Dick y Sofía Ball y Asaf Kasimov, van a participar en danza rítmica con la intención de clasificarse para la final, para la danza libre, el próximo miércoles. Y para mañana, turno para el esquí de fondo y para el patinaje individual masculino, donde debutará Tomás Guarino, más tranquilo ya, tras sus problemas, para poder actualizar y poder utilizar la música en uno de sus números. No me ha destabilizado tanto como a lo mejor hay periodistas que me han dicho, o sea, tanto te ha destabilizado. La verdad es que no sé, a lo mejor soy yo que soy un caso especial, pero he tenido esta suerte de estar bien acompañado, de estar bien aconsejado, etcétera, y yo he podido concentrarme en lo mío. Bueno, pues a partir de las 7:20 comenzará el patinaje artístico. A las 7:26 saldrá la primera pareja de los españoles, Sofía Ball y Asaf Kasimov. Y además hoy en Radio Gaceta, además de todo eso, seleccionador nacional de fútbol sala masculina.